Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 26 de agosto. La Plaza del Jardín acogerá el próximo 11 de septiembre un concierto de Tony Tonight, con el que presenta en nuestra localidad su nuevo disco Pensión Agustina. El espectáculo dará comienzo a las 9 de la noche, contando con la actuación como artistas invitadas de La Negra y Punky. Las entradas por invitación hasta completar el aforo se podrán retirar a finales de la semana próxima en la Oficina Municipal de Turismo. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de tema. La Delegación de Deportes del Consistorio Ubriqueño ya trabaja en el diseño de la programación deportiva de este próximo otoño y se está colaborando con los distintos clubes de nuestra localidad que están realizando ya sus pretemporadas en las instalaciones municipales. Virginia Bazán ha anunciado como novedad de la campaña de otoño que se van a retomar las actividades de las escuelas deportivas, que se mantienen suspendidas desde marzo de 2020. Estamos trabajando, bueno, prácticamente desde la segunda quincena de agosto, estamos trabajando con todos los clubes deportivos para iniciar sus temporadas, sus pretemporadas, mejor dicho. Actualmente, lo que es la disciplina fútbol, están ya todos los clubes distribuidos en nuestras instalaciones deportivas. Resaltar que ha sido complicado este año porque hay más equipos. Siempre salen más líneas de fútbol y bueno, pues ha costado porque las instalaciones son las que tenemos, pero actualmente está todo cuadrado y estamos satisfechos también cómo se ha hecho el encuadre y ya pueden disfrutar del fútbol, pues pueden disfrutar los clubes, estoy hablando de los clubes privados, pueden disfrutar ya de nuestras instalaciones. En baloncesto también algunos de los equipos ya están realizando también pretemporada y nosotros pues pendiente también de sacar nuestro programa deportivo y nuestra oferta de escuelas municipales también, por supuesto. Actualmente, según la normativa, las competiciones solamente se pueden realizar competiciones oficiales de grupos federados y en ese sentido, lo que es a nivel de fútbol, este fin de semana, precisamente mañana 27, se celebrará el tercer trofeo Patacabra de Ubrique del equipo seniora y tendrá lugar en el Barbarillo a las 8:30, eso en fútbol. Hoy, mañana y pasado tendrá lugar en las instalaciones de la cancha de fútbol sala de la exterior del pabellón municipal el Festival de Baloncesto España 52, que es un campeonato nacional de Brooklyn de baloncesto 3x3, ¿vale? Y va a tener lugar en nuestras instalaciones también. Y próximamente, desde el lunes 30 de agosto al 4 de septiembre, pues tendrá lugar la 11 edición del memorial del Club de Padres de Ubrique, el memorial Manuel Domínguez, ¿no? Y bueno, ya empezamos, como ya digo, con esas actividades deportivas. Nuestros clubes y están deseando pues poder reanudar todo, en cierta forma queríamos por reanudar esa normalidad, aunque nunca, excepto en situaciones muy excepcionales de pandemia, no hemos podido realizar actividades en nuestras instalaciones. Entonces, pues siempre cumpliendo la normativa y con todas esas restricciones y con seguridad, pero bueno, satisfecho, yo le digo, desde hoy mismo pues ya empiezan esas actividades deportivas en nuestras instalaciones con nuestros clubes y nuestros deportistas. Y ahí estamos, ¿no? Ya que nombró el plan deportista, pues bueno, todos habremos seguido a través de redes, a través de los medios de comunicación, de Ubrique, hemos seguido pues todos esos triunfos y esos logros de no solamente los deportistas individuales, sino también los clubes, que en Ubrique es un sigue y sigue porque tenemos un nivel deportivo envidiable. Y también lo hemos podido disfrutar, ¿no? En este verano. El 1 de octubre queremos reiniciar todas las actividades de nuestro patronato y hasta entonces lo que queremos hacer es volver al programa que dejamos en el 2020 cuando llegó el tema de la pandemia, que tuvimos que hacer una reestructuración y crear un programa específico. Pues queremos volver a ese programa. Entonces vamos a poner en primer lugar, vamos a poner del 6 al 21 de septiembre aquellas personas que estaban en actividad deportiva en ese momento, que tuvieron que suspenderla y que luego no han querido o no han podido pues reincorporarse a las que se hicieron posteriormente, pues queremos rescatar a esos usuarios y darle la opción de poder volver a incorporarse a esa actividad, ¿vale? Y solo vamos a hacer esa captación y esa información, la vamos a hacer del 6 al 21 de septiembre, como ya digo, aquellas personas que estaban en el 2020 en alguna de las actividades que tuvieron que dejarlo, y son del 6 al 21, como ya digo, de septiembre, y el 22 de septiembre queremos abrir las nuevas inscripciones en todos los programas, que como ya digo, estamos terminando de hilar algunos puntos y ver qué actividades incluimos y cuáles tenemos que dejar sobre la mesa, ¿no? Y para empezar, como ya digo, el 1 de octubre. Este año también vamos a reiniciar con nuestras escuelas deportivas, que también tuvimos que suspender en época de pandemia, y bueno, las escuela de fútbol, atletismo, triatlón, baloncesto, y todo eso vamos otra vez a ponerlo en marcha, y bueno, siguiendo con nuestra normativa, pero bueno, si la ley, las autoridades no lo están permitiendo, no lo autorizan, pues adelante. La delegada de Deportes, de igual modo, ha realizado un balance positivo del desarrollo de la temporada de verano, centrada principalmente en la piscina municipal y con una ocupación del 85% de las plazas ofertadas para los cursos de natación. La piscina de verano también ha presentado un alto grado de ocupación, completando el 100% del aforo en la mayoría de las jornadas. Una piscina de verano que se mantiene abierta este año hasta el próximo 5 de septiembre. Sí, así es, ¿no? Nosotros esta época estival del verano, que nos hemos mantenido en nuestro municipio en el nivel de 2 de alerta sanitaria, nos ha permitido este año, afortunadamente, pues poner en marcha ese programa de natación de verano, que desgraciadamente el año pasado no pudimos disfrutar, y con la sanidad de seguridad y con un protocolo específico por grupos y horarios nos ha permitido pues desarrollar ese programa infantil de natación que estaban nuestros niños y nuestros padres estaban deseando que empezara, que se pudiera hacer, porque la verdad que los niños disfrutan mucho y de cierta forma es deporte, ¿no? Sí. Y bueno, se ha desarrollado con normalidad, sin incidencia, el 85% de las plazas se han cubierto en este año, no solamente también en niños, sino también para adultos y mayores, que también han podido disfrutar de ese programa de natación estival de verano, y el programa de actividades que planteamos ya al margen de la piscina recreativa o piscina de verano, pues se clausura también, como comentas, ese próximo 3 de septiembre, y ya con vistas a iniciar el programa para la temporada de otoño-invierno, con una serie de novedades que las que dejamos atrás en el 2020 las vamos a recuperar, ¿no? Sí, nosotros prácticamente desde que la pandemia nos permitió abrir nuestras instalaciones, rescatamos algunos programas que ya habían desarrollándose. Lo que hicimos fue los esquematizamos y los agrupamos en unas categorías que englobaban todas las modalidades deportivas, y en cierta forma se creó en ese momento un programa específico en la época de pandemia, que luego hemos ido complementario según la normativa de los niveles de alerta, nos han permitido pues aumentar. Y en este sentido, no solamente, como bien comenta, en la natación o el grupo de natación de niños, que es verdad que es llamativo, ¿no? Porque el año pasado pues no se pudo realizar, pero también, por supuesto, desde la natación de adultos, natación de embarazada, también el programa de natación de embarazada, que el grupo de embarazada, pues precisamente ella en especial, pues me llamaron para trasladarme, ¿no? Pues lo bien que habían estado en ese programa, lo bien que se les había tratado, lo bien que les había sentado, ¿no? Pues ese programa de natación también para embarazadas, y no solamente eso, como tú dices, tenemos los programas de aerofitness, el programa de pilates, el programa de GAL, funcional, la gimnasia de mantenimiento, el funcional running. Todas esas actividades también se han realizado durante esta época estival y se van a renovar, evidentemente, para la nueva temporada. La forma de la oferta ha sido similar a años anteriores, solamente que este año, en vez de 2 semanas, tuvimos que priorizarlo en 1 semana nada más, y anteriormente, otros años, ha sido 1 hora y en esta ocasión ha sido aproximadamente sobre las 2 horas. ¿Por qué? Porque, claro, nuestro principal obstáculo en esta época de pandemia de nuestra piscina es el aforo. Entonces lo teníamos que centralizar todo en aforo, en una calle, pues en esa actividad, pues donde anteriormente cabían 25 niños, ahora el aforo estaba reducido prácticamente al 50%. Entonces lo que hemos tenido que hacer es reducir la franja de tiempo que iban a estar esos niños disfrutando de la actividad en grupos burbuja, como siempre hemos mantenido, para que pudieran disfrutar pues el mismo número de niños que en otras ocasiones pues esa actividad. Y así lo hemos hecho, ¿no? Le digo, el 85%, porque sí es verdad que, bueno, en este caso para niños menores, niños de 3, 4 años, tenían que venir acompañados de un familiar, en este caso porque el monitor no podía estar en contacto con ese niño por el tema del protocolo COVID. Entonces fue una de las condiciones que se estableció, que tenía que venir acompañado de un familiar para realizar esa actividad dentro del vaso de la piscina, y bueno, pues eso ha hecho que quizás no se cumple el 100%, porque no todo el mundo tiene disponibilidad de poder venir con su hijo. Pero ya te digo, el 85% de ocupación, muy satisfecho, las personas que han participado nuevamente en este programa, también me han llegado por diferentes vías pues agradecimiento, no solamente a nuestro personal, sino también a nuestras instalaciones, por cubrir todas las expectativas, como en años anteriores, pero quizás pues cada vez más exigente, ¿no? Por la normativa que se nos exige de prevención del COVID, y satisfecho con el resultado de este programa. Ya digo, han sido diferentes protocolos, diferentes normativas que hemos tenido que desarrollar, que nos ha, al final, nos ha beneficiado porque hemos podido ofertar un servicio con seguridad. Y como ya os digo, eso también nos ha permitido tener una planificación de reserva y de ocupación de nuestra piscina, ¿no? Y prácticamente los fines de semana estaban ocupados al 100% y durante la semana también, ¿no? Y además hemos hecho a través de la página web, hemos ido publicando constantemente esa información para que también el ubriqueño, el usuario, o la que quiera venir a nuestras instalaciones supiera pues cómo se encontraba a nivel de reserva, que la gente supiera pues que hay que reservar con anterioridad, que se llena, porque tenemos una piscina pues que tiene unas magníficas instalaciones. Y así lo hemos hecho, ¿no? Y yo creo que también, como yo digo, el próximo domingo día 5 cerramos ya nuestras instalaciones. Le vamos a dedicar un par de semanas, como hemos hecho todos los años, aprovechando este año porque no tenemos feria, pero vamos a aprovechar la Semana de la Virgen y la posterior de la feria para hacer todas las labores de instalación y mantenimiento de esa piscina, para ya la clausura y todo lo que mantenimiento interno, ¿no? De, como yo digo, de las tripas de la piscina, que no se ve, pero que hay que hacer un mantenimiento y que hay que vaciar esa piscina y demás. Entonces, todo eso aprovechamos a dos semanas y decidimos el día 5 pues cerrar ya nuestra instalación deportiva, ¿no? Cambiamos de tema. La Junta de Andalucía notifica hoy jueves 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 5 personas, bajando la tasa de incidencia hasta los 120,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 20 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 8 corresponden a la última semana. Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el martes 14 de septiembre, desde las 9 de la mañana, se podrá solicitar la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551, hasta un total de 70 citas. Solo se podrá solicitar una cita por persona. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional se ha previsto para la jornada del 22 de septiembre en las instalaciones de la Casa de la Juventud. En esta edición de noticias también destacamos que la imagen de la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, ya se encuentra en la parroquia Nuestra Señora de la O, tras el traslado realizado por la hermandad en la noche de ayer desde el convento de Capuchinos y siguiendo el recorrido más breve a través de las calles San Francisco y del Perdón. El próximo lunes 30 de agosto dará comienzo la solemne novena, iniciándose de este modo los cultos a la patrona de Ubrique, que de nuevo este año van a estar marcados por las limitaciones de la pandemia. Y por último, y dentro del apartado cultural, esta noche la venta Ucuri continúa con la programación musical los jueves en Ucuri. A partir de las 10 de la noche se podrá disfrutar de la actuación del grupo local 3 en la carretera. Diego Gómez, integrante de este grupo, nos ha adelantado que nos han preparado para este concierto. Bueno, ha sido un año muy difícil. Nosotros tenemos situaciones personales complicadas cada uno. Ana, por ejemplo, nuestra cantante, pues está estudiando en Edimburgo actualmente. Yo estoy trabajando fuera también. Antonio también está en otra ciudad. Entonces, resulta difícil reunirse. Con la situación pandémica, además, pues ha sido francamente duro para el sector de la cultura, para todos los sectores, indiscutiblemente. Pero para nosotros, los músicos y la gente que nos dedicamos a hacer arte, pues vamos, yo llevo particularmente hablando casi un año y medio sin tocar delante de ninguna audiencia, y supongo que mis compañeros estarán prácticamente igual, habrán dado algún concierto, pero resulta enormemente emocionante tener un espacio donde poder expresarnos culturalmente. Y por eso, bueno, pues yo siempre agradezco a Antonio que nos ofrezca ese espacio y que haya esa posibilidad, por supuesto cumpliendo con todas las normativas específicas de restricciones referentes a la COVID. Hay un aforo limitado y bueno, pues mantendremos todas las restricciones, la normativa sanitaria. O sea, es emocionante en todos los sentidos. Para empezar, nos encontramos los tres hemos cambiado mucho, hemos evolucionado por diferentes caminos. Venimos de orígenes muy diferentes musicalmente hablando, y entonces siempre es interesante volver a encontrarte con unas personas, en este caso unos amigos, unos compañeros de viaje, y ver qué es lo nuevo que te aportan, qué es lo que ellos han aprendido, y poder juntar otra vez todo eso, pues realmente resulta, bueno, una experiencia única. Y por supuesto, pues, qué decir de poder compartirlo con la gente a la que conocemos, con amigos, con familiares, con gente también a la que admiramos, porque habrá otros músicos de la zona que también nos aportan mucho y que siempre es un placer pues tenerlos, verlos, poder disfrutar de ellos también. Y bueno, pues yo creo que va a ser una gran experiencia esta noche. Yo siempre a Antonio le estoy enormemente agradecido y lo digo públicamente, también se lo reconozco a él por la labor que hace, creo que es encomiable. Y bueno, además en este año particularmente más, porque ha sido muy duro, como ya he dicho, para todos los sectores, el cultural, pero el sector hostelero lo ha pasado francamente mal también con las restricciones de aforo. Y este año a mí me parecía que era particularmente difícil para Antonio hacer lo que está haciendo ahora. Así que por eso me parece que tiene todavía más mérito, si cabe, que este año, bueno, pues él vuelva a brindarnos ese paraguas a la cultura. Y como le digo, pues siempre le estaré enormemente agradecido por toda la labor que hace. Tenemos a Ana Reina, a la voz, en nuestra cantante del grupo. Y después estamos Antonio López y yo a la guitarra. Los dos, ese es nuestro trío, nuestro grupo. Y bueno, pues esta noche lo que se van a poder encontrar la gente que venga a vernos, pues un repertorio, como siempre, totalmente ecléctico, porque nosotros somos así, tocamos todos los palos. Uh-huh. Y bueno, Antonio está estudiando jazz ahora mismo, yo vengo del jazz también, entonces habrá jazz, habrá blues, habrá pop, habrá rock, habrá cosas que nos estamos atreviendo a hacer ahora que no nos habíamos atrevido a hacer antes también, en algunos estilos. Así que, bueno, pues se podrán ustedes encontrar, los que vengan a la actuación, un repertorio, como digo, de lo más variado. Uh-huh. Nosotros somos así. Creo que así uno no se puede aburrir de ninguna forma, ¿no? Porque uh-huh. siempre, como tú estás diciendo, hay para todos los gustos, ¿no? En realidad, y habrá algunas canciones que a alguien le gusten más, otras menos, pero todas van a ser canciones fácilmente reconocibles. Son canciones bastante populares, la mayoría de ellas. Y bueno, como digo, pues representativas o significativas de cada uno de los estilos que nosotros tocamos, ¿no? O sea que siempre hacemos una elección que queremos que a nuestro público les puede gustar. A nosotros nos gusta, así que sabemos que irá bien. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.